Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV, 90.5 FM. Hola, ¿qué tal? Amigos de Compacto, mi nombre es Gabriela Moncayo y estamos transmitiendo desde la antigua fonoteca de Radio UV. Para mí es muy especial presentar mi proyecto como solista en esta ocasión. Les voy a presentar una serie de canciones de mi autoría y esto con lo que voy a empezar se llama Mar. Llevo más o menos 2 años haciendo música como solista y un poco, pues, digamos, como quitarme esa comodidad de estar en una banda también, de presentarme sola y demás. Y creo que ha sido como muy fructífero para mi carrera como música, porque a partir de esto he empezado a conocer y a reconocerme también a mí con mi propia música. Esta fue una de las primeras canciones que hice en toda mi vida y se llama Buen Viento. Thank you. Qué difícil es pensar en el viento y que le da vida a algo tan grande. Un universo de formas bizarras, con solo mirarlas no dicen nada. Y es tu silencio que me quema por dentro, y el olor de un momento que sabe a perfecto. Pensar en el tiempo, segundos, minutos y horas corriendo, y escapar de siluetas donde a veces me pierdo, y es un vacío que me llena por dentro, y el color de un momento que se tiñe de incierto, sentir el cálido tono del viento que consume mi piel cada momento, y ser esa orquídea de aquel árbol inmenso que cree ser grande, pero tal vez no sea tiempo. Sentir el cálido tono del viento que consume. No sea tiempo. La siguiente canción es una canción que habla un poco como de la terquedad del ser humano, en especial la mía. Creo que de alguna manera como que me la hice a mí, como para recordarme que a veces hay que aprender a soltar cosas y aprender a darse cuenta de lo que le hace daño a uno, y se llama El Ciego. ¿Has escuchado el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver? Vives victimizando la existencia de tu ser. La congruencia justifica el camino que has de tomar, reprimiendo y quitando los sentimientos que no son en son de paz. Muchas veces no medimos el tamaño de la herida, y cegados arrastramos muchas penas aunque no nos hacen bien, engañando quiere ver. Esto con lo que me despido es un bolero, parte de lo que ha como surgido como el proyecto solista, es como explorar por diferentes géneros y pues he retomado como ciertos estilos de música que me han permeado y que me han pues hecho ser Gabriela Moncayo, ¿no? Entonces pues este es uno de los estilos que más me gustan, la canción que pues digamos es como lo más representativo de México y Latinoamérica, el bolero, y pues esto es se llama Me guardo las palabras. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Favor, quiero pedirte. escucha bien, mi amor. No me pidas callar el latir de mi corazón por ti. Escucha bien, mi amor. No me pidas callar el latir de mi corazón por ti. No me pidas callar el latir de mi corazón por ti. No me pidas callar el latir de mi corazón por ti. Compacto. Desde la antigua fonoteca de Radio UV, 90.5 FM.